Con el grito de Aituca Tanaja comienza Ay Cámara Gá. Un espacio de libertad, esa que nos han robado durante 500 años de colonización y capitalismo. Desde Seró, desde Benaguare, desde Chinet, desde Tamarán, desde Titerroigacat, desde Herbani, desde Gomera, bregando por una Canarias libre y socialista. Ay Cámara Gá, sean bienvenidos a esta mesa abierta de debate. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante los teléfonos 922 26 58 54 o en el 922 25 90 11. Puedes escucharnos en nuestras sintonías para toda Canarias o en nuestra página web www.aitidenradio.net. Comenzamos Ay Cámara Gá para todas Canarias y el resto del mundo. Buenas noches, nos encontramos otro jueves en la ciudad de Aguere aquí. Hoy estoy feliz y nerviosa, Fran. Ya te vemos, porque yo también. Estoy rodeada de periodistas, mujeres y uno que no es profesional, pues siempre estas cositas, pues, ¿qué dirán, qué no dirán, qué pensarán de una? Pues a ver cómo escapamos de esta jugada. Muchas gracias. Y comenzamos con las presentaciones. Bueno, creo que te corresponde a ti hoy, Rosa. Sí, tenemos a Sonia Moreno, a Sol Rincón y Naima Pérez, que forman parte del sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, el UPCC. Bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por invitarnos. También contamos, como siempre, con Rosa, que ya la escucharon, con Dailos, que siempre tiene una conversación muy interesante y nos propone músicas estupendas. Y a mí, un poco cogido de la nariz, pero aquí, a Fran Medina en la realización. Y esta noche está siendo calurosa, por lo menos aquí en estos estudios. Ahí fuera, la verdad que no sé cómo se está, pero parece que el ambiente está un poco caldeado, que la cosa está tensa, no solamente por esta crisis que dicen que se acaba en primavera, sino también por muchísimos motivos, como el que traemos aquí para que estas amigas que vienen con nosotros se expliquen y nos expliquen la situación que ahora mismo se está viviendo los medios de comunicación de Canarias. Sol, ¿podríamos empezar por definir un poco qué es lo que está pasando? En el contexto de crisis, si me preguntas en el contexto de crisis... En el momento de, no de crisis, sino de la situación de los medios de comunicación ahora mismo, bueno, aquí en las islas. Lo que está pasando precisamente... Según mi opinión, es que el contexto de crisis sí que está dando la perfecta excusa a las empresas para despedir a muchísimos profesionales de la comunicación. Han cerrado periódicos. Por ejemplo, yo pertenezco a La Opinión de Tenerife, pertenecemos a un grupo, Prensa Ibérica, y hace escasamente 2 semanas cerró por completo un periódico del grupo, el periódico La Opinión de Granada, como 45 personas fueron a la calle, y sí que yo no digo que en todos los casos no sea cierto, pero básicamente la crisis sí que está sirviendo de excusa a muchas empresas para cerrar sus puertas o despedir. Por poner un ejemplo rápido, es en mi periódico, por ejemplo, se presentó un ERE hace poco y con la excusa de la crisis y de las pérdidas económicas, un ERE que fue rechazado por la autoridad laboral. O sea que ahí está la prueba de que no siempre es cierto. Vale, y entonces podemos decir que la crisis económica está influenciando, pero ¿en qué medida? ¿Por menos publicidad o es simplemente una excusa para echar a gente? No dudo de que a los medios de comunicación llegue menos publicidad. Es evidente que la crisis no es ficticia, es real, y claro que entrará menos publicidad. Pero en muchos casos no justifica en absoluto esa, a lo mejor, falta de publicidad, los despidos masivos que se están produciendo en los medios de comunicación, porque además somos conscientes todos los profesionales de que hay muchos seres que se están rechazando. Por lo tanto, eso significa que las empresas lo que están haciendo es coger la crisis como una excusa para deshacerse de muchas personas. Y aquí tenemos a una compañera, por ejemplo, a Sonia, que no solo su empresa no ha cerrado después de despedir a gente, sino que además vuelven a contratar en precario a otras personas. O sea, muchas empresas buscan ese objetivo. Los becarios. No contratar, sino tener de colaboradores a personas exigiéndoles la misma labor que un profesional contratado, pero pagándoles muy poquito y sin contrato. O sea, además, si me permites, perdona, Sol, en el caso concreto de la opinión, es curioso porque durante el proceso de negociación de ese expediente de regulación de empleo, que finalmente fue rechazado por el gobierno de Canarias, al final te das cuenta que los despidos se producen por aquellas personas que levantan la voz en las asambleas, vamos. Sí. Aquellas personas que están defendiendo los derechos de en general de los compañeros. Al final, ¿qué ocurre? Pues que la empresa prefiere prescindir de grandes profesionales, gente que tiene una trayectoria, algunos de 10 años en el periódico La Opinión, y bueno, y simplemente porque esas personas en un determinado momento pues han defendido los derechos del resto de compañeros. Con lo cual, sinceramente, los criterios de despido, yo estoy de acuerdo con lo que decía Sol, ¿no? Evidentemente vivimos una crisis económica y de esta crisis no se salvan los medios de comunicación, los periódicos, las radios, las televisiones. Pero lo cierto es que se está aprovechando para ser limpia, para hablar así. A mí lo que me extraña es que sean tan jóvenes y las hayan echado ustedes. Normalmente los ERE son para despedir a personas mayores, que les pagan más por antigüedad y todo esto. La verdad que eso me causa... ¿O es que ya es un gueto muy cerrado? No, y ya... Lo que pasa que, bueno, la profesión nuestra en Canarias y sobre todo en los medios privados son plantillas bastante jóvenes. Tú, por ejemplo, para seguir con el caso de La Opinión de Tenerife, es un periódico que cumplió en septiembre 10 años. La gente que yo también formé parte de esa plantilla en su momento, la gente que sigue trabajando allí, pues gente que entró, gente muy joven, algunos, muchos recién acabada la carrera, gente con 20 y pocos años, y ya te digo, son plantillas bastante jóvenes. Hombre, ¿será que tenemos la imagen de Pepe por ahí que nos retumba y nos pensamos que también que los medios son ya... Suele haber personas mayores allá, bueno... Piensa que ahora también es un sector muy, muy precario, hay mucha inestabilidad, hay mucha gente trabajando sin contrato, eso hace que se produzca una movilidad muy grande y la gente vaya saltando de un medio de comunicación a otro. Por eso las plantillas parece que no envejecen nunca. Al final los empresarios terminan contratando, como decías tú antes, a lo mejor a becarios o, bueno, contratando cuando se contrata, a gente joven que al final hace el trabajo y siempre sale más barato un contrato de alguien que acaba de empezar porque no cobra trienios, no cobra pluses, ni cobra antigüedad y bueno, pues y eso no es lo que ocurre. Fundamentalmente. Y bueno, por supuesto, claro. No se queja, eso es básico. Vamos a ver, yo creo que el problema fundamental que hablaba Naima y Sol, lo que se está dando ahora, lo que decía Naima, que era de la gente que está reclamando sus derechos, que se les está echando por eso, porque se visualiza demasiado ese tipo de gente, lo que hacen las empresas con eso es crear miedo en los trabajadores, ¿no? Entonces, ahora la gente que se queda, por ejemplo, gente en La Opinión, gente en cualquier empresa donde hayan echado a gente que reclama sus derechos, está un poco acobardada, sabe que si salta... O sea, la crisis lo que ha creado y los despidos masivos en los medios de comunicación lo que está creando es el miedo que existe en cualquier otro sector... que es voy a perder el trabajo, me voy a callar para no perderlo, de eso también se están aprovechando. Se están aprovechando y se están aprovechando también del paro que hay en el sector para contratar a gente por cantidades indignas. O sea, pero ustedes salieron a una manifestación, ¿no? Por supuesto, ahí estábamos defendiendo y numerosa. Los derechos. Bueno, sí, en junio fue, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿esa manifestación salió en los medios? En algunos medios y de forma muy comedida. Bueno, de todas formas, En Televisión Española salió bastante bien tratada. Sí, salió Televisión Canaria un poco menos, pero salió. Sí, es cierto. Sobre todo los medios audiovisuales. Parece que las manifestaciones son más audiovisuales que, sobre todo, bueno, en este caso visible, concreto. ¿No? Fueron casi 300 profesionales de los medios de comunicación que en un movimiento que bueno, espontáneo, cansados de despidos, cansados de la situación precaria, pues decidimos organizarnos, salir a la calle en defensa de nuestros derechos, porque es cierto que nuestro sector, el sector de los profesionales de los medios y en el caso concreto de los periodistas, nos vamos especializando en distintas materias. Sabemos muy bien los derechos laborales de los profesores, conocemos muy bien los derechos laborales de los médicos, conocemos muy bien los derechos laborales de otros sectores como la justicia y tal, pero no conocemos nuestros derechos como trabajadores. Entonces, conocemos los convenios colectivos de muchos sectores y los nuestros no los defendemos. Entonces, bueno, pues ahí se ha producido, digamos, una especie de punto de inflexión. A mí me lo parece así y bueno, estamos aquí trabajando también desde el sindicato, desde la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, por tratar básicamente de que se respeten nuestros derechos laborales como trabajadores. Bueno, yo creo que la manifestación, creo que sorprendió a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, pero creo que era necesario, ¿no? Lo que pasa es que también hubo críticas porque aquello de que el periodista no puede ser noticia, pues se lleva a la máxima, sobre todo con los dueños de los periódicos, con los directores, ¿no? Pero claro, nosotros no dejamos de ser un trabajador como otro cualquiera y tenemos el mismo derecho a denunciar la situación que estamos viviendo como otro cualquiera, como cualquier otro trabajador. Pero sí que es verdad que hubo algunas críticas por eso, porque se supone que nosotros no tenemos que ser noticias. ¿Será que no son personas? Debe ser eso. ¿Y la situación es la misma en los medios privados y los medios públicos o semipúblicos? No, evidentemente ahí hay una garantía, porque los medios públicos la gente tiene condición de funcionario, bueno, si no de funcionario exactamente, gente que está protegida, bueno, en el caso de Televisión Española en Canarias, Radio Nacional, incluso la Televisión Canaria, que bueno, que tiene un sistema mixto, ¿no? Por un lado está el ente público, por otro lado la productora que tiene contratado básicamente al grueso del personal de informativos y de otras, digamos, labores que se desarrollan en televisión. Desde luego, quienes están sufriendo esta situación básicamente son los trabajadores de empresas privadas. Bueno, también los públicos, hay que decir que se habla mucho de prejubilaciones. Es decir, ¿entiendes? También se han recortado mucho personal en televisiones públicas. Lo que pasa es que, bueno, ponen prejubilaciones y hay gente de 50 años que ya está prejubilada. Algunas son bajas incentivadas también, pero entonces, por lo menos se negocia esa salida y las condiciones económicas en las que se van pues son bastante mejores. Y usted, perdón Rosa, disculpa, ustedes están hablando de una cuestión, según dicen ellos, una cuestión económica o así lo pintan, pero ¿no hay tras ese fondo alguna concepción ideológica o alguna voz que tú en un momento dijiste no, porque esto en realidad esta noticia no la podemos sacar así, sino me gustaría sacarla de esta manera, o alguna revisión o alguna autocensura o...? Bueno, yo personalmente creo realmente que, por desgracia para nosotros y para los ciudadanos, lo que prima en el sector ahora mismo es el dinero. Quiero decir, hacer caja, sobre todo en los medios privados, no les importa demasiado, es mi opinión, la información. Nosotros como curritos, que siempre hablábamos así, que no tenemos capacidad para decidir lo que se publica, lo que no se publica, queremos hacer el trabajo lo mejor posible, pero te enfrentas, por lo menos en la empresa donde yo trabajaba, y creo que son muchos casos, a hacer caja, con lo cual lo que interesa es que si el gobierno da dinero tienes que sacar lo que dice el gobierno, si determinada empresa da dinero tienes que sacar lo que esa empresa diga, con lo cual al final la información no es lo que prima ahora mismo, eso por lo menos esa es mi opinión. Vamos, una cuestión meramente económica. Creo que sí. ¿Saben? Recién con las empresas, tienes hablado que incluso en los medios de comunicación a nivel estatal ha habido problemas, por ejemplo, a la hora de publicar temáticas, por ejemplo, con noticias que dañarían la imagen, entre comillas, de determinadas empresas. Noticias críticas de determinadas empresas, tipo Telefónica, BBVA. Sí, bueno, yo creo que esto es general, quizás estoy pecando un poco del peligro de la generalidad, pero Sí que es cierto, por ejemplo, cuando el puerto Granadilla, que fue un tema importante, en algunos medios se habló del puerto de Granadilla hasta que las empresas que están vinculadas al puerto de Granadilla empezaron a meter dinero de publicidad y de otro tipo de cosas. Y en ese momento alguien de arriba te dice para esto, o por lo menos baja bastante el nivel de información, ¿no? Quiero decir, es un ejemplo como cualquier otro. Todavía yo creo que quedan empresas o que se intenta, quiero pensar, que pueda quedar alguien que, a pesar de todo, de la información que es, la información veraz, pero sí que es cierto que se mueven mucho por intereses económicos, sí, toda la información. O bueno, como el domingo, todo con el tema de Aminetu Aidar, a ver si me sale el nombre, que la vetaron completamente en televisión en la autonómica. No apareció nada de lo que pasó. No, no, en la autonómica sí salieron noticias de Aminetu Aidar. Sí, pero de... Básicamente porque Coalición Canaria está en estos momentos apoyando la causa de Aminetu Aidar. O sea, no es un tema prohibido en la televisión autonómica. Salieron los informativos. Yo estuve muy atenta a esos informativos. Sí, pero el domingo cuando vinieron el grupo de... los músicos, ¿cómo se cuando llama? Cuando estuvo ¿cómo se llama el cantante? Macaco. Macaco y... sí, pero no, era otro, no me acuerdo ahora el nombre. Manuel, bueno, el que fuera. A mí, no sé, me llegaron noticias de que lo habían vetado directamente en la televisión autonómica, no sé. Puede ser que fuera muy radical y no fuera dentro de la onda de lo que Coalición Canaria... quiere o pida. Pues la verdad que no sé, yo de eso no sé, sé que lo vi en los informativos de la autonómica, en muchos informativos, no así en las nacionales, por ejemplo. A nivel nacional sí que tardó mucho la noticia en darse en los medios de comunicación, muchísimo. Han pasado muchos días, pasaron muchos días de huelga de hambre antes de que yo pudiera ver en un informativo, como por ejemplo en Cuatro, en informativos, la noticia de Aminetu Aidar, pero en la autonómica sí que la he visto, sí. Sí, la verdad es que sí. No sé si se vetó algo en concreto, como sí, tú dices, no, que eso ya no tengo noticias. Porque fue un grupo que fueron a cantar y demás. Y pues, como que de eso no sé nada, a lo mejor sí. Yo de eso no sé nada, pero sí que he salió, visto. Y lo vi después en los otros medios y me dijeron, no, es que lo vetaron. Fue lo que me dijo alguien que tenía relación y demás, pero es irrelevante. Que en periódicos pasa igual, ¿eh? Sí. Hay periódicos que no han tocado para nada el y tema apenas de Aminetu ha pasado desapercibida. No, pero por nombrar un tema en concreto que es de actualidad. Hombre, yo pienso que eso es una guerra a la que nos enfrentamos todos los periodistas, ¿no? Porque sobre todo cuando trabajamos en medios privados, el medio se sostiene gracias a la publicidad y la publicidad la hacen o la pagan los anunciantes. Está claro que si en un medio de comunicación privado el principal accionista o el principal anunciante, vamos a poner por caso, es un ELCO, si se produce un apagón o si se produce una caída de unas torres de alta tensión o lo que sea, la noticia por supuesto hay que darla porque eso es información, pero sin duda el tratamiento informativo será diferente. Yo creo que ahí no se escapa a nadie, realmente. ¿Ustedes alguna vez han sentido verdaderamente enfadadas por no poder publicar algo como a ustedes les gustaría? Sí, bueno, claro, sí, claro, por supuesto. Bueno, y Naima también estuvo en su momento. Yo estoy ahora haciendo información política, Naima estuvo también en su momento y bueno, y Sonia pues está todo el día en el Parlamento, estaba todo el día en el Parlamento y sabemos que sí que ha habido, vamos, siempre hay noticias que no ¿Y puedes... les corrigen los...? No, corregir no, en absoluto. Pueden sugerir cambio de titulares, eso sí es bastante frecuente. O te paran una noticia, simplemente, y duerme allí y en el cajón, pues, un montón de tiempo. Es que es así. Por eso, y es algo que quería decir aquí. Nosotros tenemos un estatuto del periodista profesional durmiendo en las Cortes Generales el sueño de los justos desde hace muchos años, ¿vale? Este estatuto, precisamente, que fue elaborado por los sindicatos, por la Federación de Sindicatos de Periodistas, recoge la protección del profesional frente a los intereses de las empresas. O sea, es importantísimo tener una ley que proteja la libertad de información de los periodistas. Claro, ¿quién tiene que aprobar esa ley? Los políticos, y ningún político se atreve a aprobar esa ley, porque evidentemente detrás hay grupos empresariales potentísimos. Siempre, imagínate, siempre te imaginas a Zapatero decir vamos a proteger la libertad de prensa, la prensa veraz, la prensa objetiva, ¿no? Porque al grupo Prisa se le echa encima. Entonces, duerme, es importante que lo sepa la gente. Tenemos un estatuto que queremos que se apruebe y que los políticos no lo aprueban. El único apoyo yo creo que es Izquierda Unida, ¿no? Sí. Izquierda Unida es el único grupo sí. Pero claro, Actualmente tiene dos diputados en el Congreso frente a 360. A colación con lo que está diciendo Sol, nosotros por lo menos en el sindicato es, digamos, una de las soluciones que apoyamos, porque también se produce mucho el debate entre los propios compañeros del sector de la necesidad de que nuestra profesión esté regulada, y en muchos sitios se alza la voz de la necesidad de crear un colegio profesional. Nosotros, en el caso, yo personalmente considero que esa no es la solución, que nosotros lo que necesitamos es una ley, o sea, nosotros necesitamos regular nuestra profesión por ley, y creemos que una de las fórmulas más eficaces es que se proteja de manera individual al periodista, que se le proteja a la hora del desarrollo de su trabajo frente a los intereses empresariales de los anunciantes, de la publicidad que entra en cada medio. El mismo dueño, ¿no? Hombre, por supuesto. Gente influyente, importante. Y quizá, se está mucho el tema de las empresas, y quizás eso es uno de los grandes problemas. Quizás los medios de comunicación han dejado de ser medios de comunicación, que su labor, su cometido sería comunicar algo, para convertirse en empresas, y que como empresas que son, lo que buscan es obtener rentabilidad económica. Quizás eso es uno de los grandes problemas que... Hombre, básicamente la información es un derecho que está recogido en la Constitución, y el grave problema es en el momento en que se trafica, si me permiten el término, con la información como si fuera cualquier otro producto. Es decir, nosotros no podemos vender información como quien vende lavadora. Quien vende lavadoras quiere vender cuantas más lavadoras mejor para ganar cuanto más dinero mejor. Pero la información no se puede tratar así, y eso es lo que está ocurriendo en muchas. Y seguramente me llamarán demagógica por lo que acabo de decir, pero es que es verdad. No, pero existe una legislación que califica a las empresas, a los medios de comunicación, como empresas socioeconómicas. Y siempre, dice la ley, siempre prima la parte social sobre la económica, y eso nunca se cumple. Esa es la teoría, nunca se cumple, evidentemente, siempre prima el dinero antes que la parte social, pero vamos, que están los medios de comunicación determinados por ley, empresas socioeconómicas donde prima siempre la parte social frente a la económica, y no se cumple. O sea, sí, eso es como lo de las cajas, ¿no? Yo nunca he entendido la obra social de las cajas y algo así, ¿no? Y quizás también un gran problema es no solo de cómo se informa, incluso la información cultural y todo ello. Quizás muchas veces, quizás es una teoría que tengo yo, ¿no? Pero se habla de que tal periódico tenga una línea ideológica y tal otro periódico tenga otra. Tal periódico es de un partido. Pero en ocasiones nos encontramos con paradojas, ¿no? Es decir, que tiene dado grupo de comunicación en la que se es conocida la tendencia ideológica, digamos, de los presidentes de ese grupo, y sin embargo tiene otra línea ideológica. Es decir, los medios de comunicación tienen su mercado de público. Hombre, y están dirigidas las noticias a ese mercado, y prima eso ellos más que... Y que el informar en plan general, dices, te refieres, es que no... Que más que un periódico sea la línea ideológica de tal partido, de tal... o de su director, o simplemente los medios de comunicación tienen su mercado. Tienen sus mercados, de cada mercado... comprará las cosas que se anunciarán en ese periódico, depende de lo que se deje la persona influenciar más o menos por ello, y por eso existen unos periódicos de determinada tendencia, otros periódicos de determinada tendencia. Hombre, la línea editorial siempre ha existido, y los medios de comunicación todos tienen una línea editorial. Esas líneas editoriales a veces hasta cambian en función del viento, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque muchos dependen, como decíamos antes, de los ingresos publicitarios y también de la publicidad institucional, no nos olvidemos. Y un gobierno puede censurar, puede vetar, aunque no lo puede hacer, digamos, en la práctica, pero digo en la teoría, pero en la práctica lo hace, puede decidir que no entre cierta publicidad en un medio determinado porque esa línea editorial es crítica con el gobierno, y eso lo vemos aquí en Canarias, por supuesto, y en todos sitios. Yo doy, por ejemplo, un ejemplo de, por ejemplo, ahora, digamos, el enfrentamiento entre el grupo Media Pro y el grupo Prisa. Digamos que supone que supuestamente el Media Pro estaría quitando el público a... Claro, porque... Y cada medio de comunicación tendría su público, en realidad. Pero bueno, porque yo pienso que también hay más medios y el público no crece, a lo mejor, al ritmo que crecen los medios de comunicación, no lo sé. No tengo muy claro ese asunto. Siempre hay guerras. El caso de MediaPro con Prisa ha sido por el tema de los derechos. Inicialmente creo que eran por los derechos del fútbol, me parece. Sí. En su momento, no lo sé. Estoy ahora hablando un poco... Creo que sí. Sí, pero porque ellos lo publicaban y demás. Y ahora que nos estamos desviando un poco del tema central, a mí me gustaría saber, ¿en Canarias cuántos despidos estamos hablando más o menos aproximadamente que ha habido este último tiempo? Bueno, pues el sindicato elaboró el día 5 de noviembre, hicimos un vídeo entre, bueno, lo elaboraron varios compañeros, porque el 5 de noviembre es el Día Internacional en Defensa de los Derechos del Periodista. Entonces elaboramos un vídeo para denunciar que en este año se han destruido o se han despedido, vamos a utilizar el término despido, 200 puestos de trabajo en toda Canarias. Podemos empezar diciendo, por ejemplo, el periódico El Día en abril despidió a 12 personas, no despidió a 13 porque 13 era ya el 10% de su plantilla y eso implicaba un ERE. Y evidentemente el periódico El Día, que es uno de los más potentes en cuanto económicamente hablando, no se lo iban a permitir. Diario de Avisos ha despedido durante este año a 15 personas. La Gaceta de Canarias, con el cierre de cabecera, el año pasado, lo recuerdan ustedes, fueron 60 personas a la calle. En Canarias 7 ha habido un goteo progresivo, poco a poco, y a lo mejor no ha sido tan llamativo porque los despidos no han sido en bloque. En el periódico La Provincia también ha habido 6 despidos según los que tenemos contabilizado. La Opinión de Tenerife, se fueron 9 personas a la calle con un ERE rechazado por el gobierno y se fueron con 20 días por año trabajado. Es decir, un despido objetivo que plantean ellos cuando era aquello un despido improcedente y muchos están llegando a acuerdos ahora posteriormente. En el caso de ACN, nos lo puede contar Sonia mucho mejor, luego ha habido 12 despidos en Televisión, en EFE y sigue el goteo. ¿Y con qué se sustituye a esas personas? Porque esas personas, los periódicos siguen... No se sustituye. No se han sustituido en casi ningún caso. Pero con becarios, no se utilizan becarios, ni freelance. El trabajo que antes hacían dos, ahora lo hace uno. Ya está. Claro, y el problema de eso, desde mi punto de vista, es que no se va a sustituir. Desde el momento que el trabajo de 10 personas lo hagan 5... Pues el periódico, lógicamente, el periódico, la radio, la emisora de televisión, lo que sea, no los va a sustituir. Y lo intentará hacer con 4. Claro, pero también. Yo creo que ahí tenemos que hacer nosotros un poco de autocrítica, ¿no? Quiero decir, nosotros mismos como profesionales nos tenemos que plantar y defender nuestros derechos. O sea, yo no puedo hacer el trabajo de 2 personas, tengo que hacer el de 1. Si se trata de hacer una información de calidad, si se trata de hacer churros, pues no hace falta ni periodistas para hacer esto, ¿no? Pues ahora, después de la publicidad y de la canción que Dainlos ahora nos dirá cuál es, vamos a hablar de lo que hablan, la doble crisis que he leído por algún medio, de que también no solo es, sino la falta de adaptación de los medios de comunicación a las nuevas tecnologías. Dainlos, ¿qué nos tienes preparados para ahora? Bueno, el tema de IDIR, con la colaboración de Gem Mami, as wow. Yeah.

Seguimos aquí en Hay Cámara Acá. Recuerden que pueden escucharnos en la 107.4 en el norte de Tenerife y este de La Palma, en la 107.0 Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana, en la 103.1 Laguna y zona metropolitana, 96.5 sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y sureste de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, y para todo el mundo, www.aitidenradio.net. Seguimos aquí hablando con las invitadas, que estoy muy encantada porque siempre estoy rodeada de hombres en este programa. Pues mira, qué bien. Y seguimos, como ya dije antes, vamos a hablar sobre cómo han influenciado las nuevas tecnologías a los medios de comunicación, sobre todo yo creo que a la prensa escrita, al papel, al utilizar el papel. Si me permites, Rosa, interrumpirte, quisiera invitar a todos nuestros oyentes a que utilicen nuestros números de teléfono al 922-26-58-54 si quieren participar con nosotros, y también lo pueden hacer a través de el 25-90-11. Muchas gracias, Fran. Seguimos. Bueno, sí, estábamos comentando ahora el tema de, inicialmente, el de la crisis general, y también hay que decir que, bueno, y en Internet se recogen en muchos foros de debate que el periodismo no vive una crisis nada más, sino que vive dos. Por un lado está la crisis general que nos afecta como empresas, que son las empresas de comunicación, y luego por el otro lado está la crisis del sector que no ha querido adaptarse o que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Entonces, en este caso, la prensa es uno de los medios que quizá más está sufriendo. Se habla de que el papel tiene un fin, no sabemos cuándo. Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato y decir cuándo van a acabar, pero lo cierto es que las noticias no son halagüeñas, en el sentido de que pues cada vez impera muchísimo más la prensa por internet, y bueno, los medios, los multimedia, que también se denominan, y el periódico, pues parece eso, que tiene los días contados, y bueno, y sobre todo que los empresarios no han sabido ver, no han sabido adaptarse, se han dedicado a hacer planes económicos muy a corto plazo, y bueno, y ahora estamos sufriendo esa reconversión, y está claro que aquí quien no se reconvierte, quien no evoluciona, pues se queda en la estacada. Sí, no solo eso, sino que muchas veces lees mucho en la prensa, me refiero en internet, la misma noticia, sin poner las fuentes donde fueron cogidas en diferentes medios, por así decirlo, de comunicación, el mismo titular, que ni siquiera cambian el titular, y eso yo creo que también está influenciando a... Yo creo que eso, de todas formas, eso es distinto. Yo creo que es una mala praxis que se pueda utilizar, y la gente piensa que lo que hay en internet es cierto, 100%, ¿no? Eso no es así. Uno tiene que saber que las fuentes que está utilizando, por ejemplo, si uno entra en elpaís.com o en cualquier otro medio, vamos, eso es un ejemplo que acaba de poner, el medio tiene su credibilidad, pero cualquier cosa que leamos en internet no podemos darlo por cierto. Y se está haciendo, y se está dando, sí, por cierto. Se están utilizando fuentes que no son fiables. Y el periodista no puede pecar de utilizar esas fuentes para elaborar su información sin contrastarla, está claro. Sí, ya el libro, el periódico y demás está pasando a, bueno, otra esfera. Quizás he visto bastante, a veces me hacían noticias hechas con Google o usando como fuente la Wikipedia. Sí. Bueno, sí. Más ahí ahora mismo está intentándose regular de alguna manera precisamente eso, que las búsquedas que tú tengas en internet que correspondan exactamente a la misma noticia, pues que puedes haber hecho, que puede haber hecho, por ejemplo, pues Sonia o Naima o Sol, pues que no salgan un blog o que no salgan una página web, y que si lo hace, pues que indudablemente esa fuente de información paralela, pues pague esa fuente de información, al igual que ustedes lo hacen cuando utilizan otra fuente de información, como pueden ser las agencias de noticias. Hombre, el tema de internet a mí me da no sé cómo explicarlo, pero me genera incertidumbre, porque no sabemos. Internet está en evolución, en plena evolución. El periodismo digital, los periodistas que nos hemos formado en no sé si decirlo así, porque si no me siento mayor, la antigua escuela iba a decir, pero no es el caso. Claro que tenemos que adaptarnos a las nuevas herramientas de Internet y aprovecho para decir que, por ejemplo, desde el sindicato estamos trabajando también por reciclar a los periodistas hemos estado organizando dos cursos de periodismo digital, tanto en Las Palmas como en Tenerife, pues somos los primeros interesados en adaptarnos a las nuevas herramientas. Sí, pero no solo eso, sino hasta en las redes sociales, yo que sé, por nombrar todas, no voy a nombrar ninguna, que sí, todos los oyentes las conocen, pero sí creo que ahí, por ejemplo, en las redes sociales sí hay programas en específico, pero hasta los medios de comunicación deberían de publicar, porque es donde todo el mundo se conoce por las redes sociales. Y hasta los medios de comunicación también tienen espacios o sitios en esas redes sociales. Es que parece que quien no esté en la red social no existe. No me atrevo a hacer una valoración, no lo sé, la verdad. Pero lo que está claro es que sí, en el ámbito del periodismo tenemos que evolucionar y adaptarnos a las nuevas herramientas. Quizá yo, como todo, lo referencio siempre a la educación. ¿Serás maestro? No sé si ustedes sabían precisamente eso, que yo soy maestro. Y en este caso ya no se trata de enseñar al alumno muchas veces un conocimiento o enseñar una noticia o un hecho que ocurrió y que es importante saberlo, sino ahora se está planteando es mucha información la que aparece en Internet, es mucho lo que uno puede encontrar, son muchas verdades, muchas mentiras o verdades a medias. ¿Qué tenemos que hacer? Pues quizá tanto los periodistas tienen que saber clasificar su información para que sea fácilmente buscable y las personas tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener una gran capacidad de crítica, ya no de almacenamiento, porque en dos patadas podemos buscar cualquier tipo de información, podemos conectarnos a Internet desde un móvil, desde una PDA, o podemos llamar a un amigo que nos diga qué es lo que dice en otro sitio. Tenemos que ser críticos con esas noticias, saber, por ejemplo, pues, como decía el compañero, la Wikipedia no es una fuente de información. Ir a un blog y ver exactamente la noticia que ustedes publicaron en su periódico y que está copiada y plasmada igual, eso tampoco es un... Hombre, yo pienso que esa información nos puede ser útil como apoyo para la elaboración de informaciones nuestras. Pero evidentemente lo que no podemos es dar, por cierto, datos o afirmaciones que encontremos en la web, salvo que no sean webs oficiales. Evidentemente, si yo voy a hacer una información sobre el número de mujeres muertas a manos de sus parejas, ahora hablando por el caso de ayer que se celebró el Día contra la Violencia de Género, pues si voy a la fuente oficial del Ministerio de Igualdad, evidentemente para mí esa fuente es fiable y está en Internet. El tema es saber reconocer la veracidad, la fiabilidad de las fuentes. Y básicamente eso lo tiene que hacer el periodista porque tiene una formación, entiendo. Pero bueno, también creo que el que busque en Internet tiene que saber diferenciar qué es información y qué es opinión. Ah, por supuesto, claro, claro. Un poco ahondando en lo que decía Fran, también el ciudadano como tal, el lector, el que escucha la radio, que ve la tele, tiene que saber qué es información y qué es opinión, porque muchas veces, quizás por culpa nuestra también, o de los medios de comunicación, se confunde, ¿no? O se mezcla todo. Quizás una de las cosas buenas, digamos, de las nuevas noticias por medio digital y todo ello, es que el lector al menos tenga la posibilidad de contrastar el mismo las noticias y mirando varios medios. Pero quizás el problema es que no hay... Quizás falta costumbre para ello. Es decir, quizás falta educación para que la gente vaya a contrastarla. Pero, como en todo, falta educación. Pero no solamente eso. La verdad que todos tenemos las mismas horas al día, que son 24. No podemos dedicarnos ni un minuto más a cada día a dedicarnos a buscar en 5 o 6 periódicos la información para contrastarla y decir, pues esto. Quizá, como bien decía Naima, saber cuáles fuentes podemos citar como oficiales, qué noticias nosotros podemos quizá agrupar porque tienen una opinión, buscar opiniones contrastadas para sacar nuestra propia conclusión. Claro, pero al final yo creo que el lector, si nos ponemos en la piel del lector, va a buscar el medio que más le guste. Al igual que en papel, alguien compra un periódico y no compra otro, pues por costumbre o porque le gusta más la información que ve en un sitio. En internet yo creo que pasa un poco igual, lo que pasa es que hay muchísima más variedad. ¿Por qué una persona lee elpaís.com y no elmundo.es? Pues no lo sé, o sea, cada uno será en función de sus gustos, de exactamente qué pretende buscar. Y también es importante saber que estas webs, estas páginas web, y sobre, hombre, en el caso de las profesionales está claro que son buenas y están bien hechas. El internauta lo que trata de buscar es que cuando entra en un sitio, la información que busca sea la encuentre rápido. Ahí está también, pues lógicamente ya es otro tema, que es el tema del diseño de las páginas web, no del diseño, perdón, de la que se denomina el término horroroso, usabilidad de las páginas web, pero bueno, se utiliza así en la terminología. Sí, pero a veces el problema de las personas que estamos en los medios y demás es que creemos que sabemos de todo y que podemos hablar de todo. Por ejemplo, anoche estaba escuchando la radio, cosa que hago siempre antes de irme a dormir, y llamó un espectador, yo lo anterior no lo había oído, para decirle la verdad es que no sé si era un invitado o un periodista, que había dicho Nudos la Hora, que el barco del alacrán, que el helicóptero iba no sé cuántos nudos la hora y era un término correcto. Y entonces bueno, llamaron para decirle un término que como que lo había repetido y demás, y entonces son cosas que también se debe tener cuidado a la hora de, yo creo que siempre, hombre, fallos cometemos que, entonces. No, está claro, pero me hizo gracia. Y los periodistas no lo sabemos todo, claro que no. No, pero en este caso sí que me gustaría apuntar una cosa. Los medios de comunicación que están, las empresas, me refiero, de los medios de comunicación que promueven la precariedad laboral, ¿vale? Tiene mucho que ver con el resultado final, la calidad de la información. Esa era una de las preguntas, de mis últimas preguntas, pero sí. Es lo que tú dices, sí. Entonces nos encontramos con periodistas o no periodistas, porque los medios de comunicación están llenos de no periodistas también, y las redacciones, que no tienen esa formación para o interés, ¿no? Porque en realidad es interés para decir o para utilizar los términos correctos y para, no sé, para citar diferentes fuentes, para no confundir opinión con información. Entonces la precariedad de nuestra profesión también tiene como resultado lo que tú estás diciendo, que te encuentras con personas que no escriben bien ciertos términos o que no saben diferenciar, no sé, lo no que saben elaborar una información, lo que es un plan especial urbanístico, un plan, un proyecto de, es que, ¿entiendes? Entonces eso es lo que también da la precariedad, ¿eh? O sea que al final todo. Esa era una de las preguntas, me la acabas de responder. Porque, y también otra, la última de las preguntas, para ver si nos da tiempo, que Dailo tiene algo que contarnos. ¿No creen que el estar siempre en un trabajo con presión de que te pueden echar o no influye hasta en la calidad que pueden dar de noticias o de su labor, de su trabajo? ¿No les ha pasado? Sí que puede influir, pero yo siempre apelo, y a mí no me parecía una excusa eso, ¿eh? O sea, yo si estoy en mi periódico, por ejemplo, en estos momentos pensando que me van a despedir, eso no es una excusa para hacer una buena información, porque es que la información no es mía ni es de los medios de comunicación, es de la sociedad y de la gente que lee o que escucha o que ve la televisión. Entonces tú, a mí no me sirve de excusa, aunque existe, ¿no? O sea, a lo mejor... Ahí está el código ético también, claro, de cada uno, ¿no? Y luego porque también está en juego tu prestigio. Quiero decir que uno puede estar pues encabronado, perdonen por la expresión, por lo que está pasando en la empresa donde trabajas, por la pérdida de derechos o por lo que pase, pero al final es tu prestigio también el que está en juego. Quiero decirte que uno tiene que hacer lo mejor posible su trabajo, porque al final es lo que dice Sol, la información no eres dueño de la información, pero sí eres el responsable de esa información. Yo quisiera quedarme precisamente con esas palabras, los periodistas como responsables de la información que viene de un hecho, de algo que ha sucedido, y algo que ha sucedido muy recientemente, que Dailos era lo que nos quería contar en estos últimos minutos de Ahí Camaragá. Bueno, sí, la situación de la activista saharaui Aminatu Haidar, que permanece en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. Sí, fue expulsada por el gobierno marroquí, que actualmente está llevando a cabo una, desde los últimos años, una feroz represión, tanto contra el pueblo saharaui como contra su propio pueblo. Siendo esta activista, siendo expulsada, ella pretende volver a la IUN, no se lo permiten ni las autoridades marroquíes, y parece ser que las autoridades españolas tampoco se lo ponen nada fácil. Y está en la huelga de hambre y al parecer va a haber unas movilizaciones. Ahora mismo, por ejemplo, mañana aquí en La Laguna, en Tenerife, va a haber una concentración mañana viernes 27 en la Plaza del Adelantado a las 8. A las 8 de la noche, ¿no? Mañana viernes en la Plaza del Apaleado. Ah, Adelantado, perdón. Ojalá hubiera sido apaleado. Sí. Y también, hablando de más movilizaciones, también el sábado, en la Plaza del Príncipe a las 12 horas, está la cadena humana contra la propuesta de reforma del catálogo de especies amenazadas de Canarias. Esa reforma del catálogo de especies amenazadas va a suponer precisamente la desprotección de determinadas especies vegetales y animales. Precisamente con esa desprotección se permitiría a la Unión de Canarias al emprender la construcción de determinadas infraestructuras. Macroinfraestructuras que en realidad poco necesarias y que pocos beneficios van a tener, como Puerto Granadilla, Puerto Gonzalía, la línea insular, los trenes, campos de golf, tantas cosas. Curiosamente, la propia infraestructura que iría en contra de la propia legalidad, y lo que se hace es reformar entonces dicha legalidad. Entonces, ellos hacen las leyes, las vuelven a reformar, depende cómo les interese a los cuatro de aquí. Trampa. Sí, está clarísimo. Bueno, Dani. Y también está convocada por ADENA, Ecologistas en Acción, Greenpeace, ATAN, Amigos de la Tierra, Ben Majek, y también ha sido apoyada por otros colectivos como Asilia por Tenerife, Izquierda Unida, Unidad del Pueblo. Dailos, ¿dónde es? Recuérdalo, para que no se nos olvide este próximo sábado. El sábado a las 12 horas está convocado en la Plaza del Príncipe, Santa Cruz de Tenerife. Pues ya, Dailos, ¿qué canción nos tienes para hoy? Y por último, también está la cuestión, ¿no?, ante el anuncio de la cierta huelga, no huelga general, de la situación de los empleados públicos en Intersindical Canarias. Al parecer hubo una cierta campaña de criminalización por parte de unas personas contra Intersindical, hablando unas supuestas relaciones con ETA, que al parecer son sacadas de no sé de dónde esas supuestas relaciones. Ah, por una reunión que hubo con una organización totalmente legal, que es una organización intersindicalista como Ascapena. Y que al parecer salió en el periódico con nombres y apellidos, ¿no? Sí, directamente señalaron de determinadas personas, una noticia incluso de algo que había sido hace un año, criminalizando, que parece bastante sido común. Sí, es la forma de acallar la voz de este pueblo criminalizar. ¿Ustedes escucharon las de que nos gastamos un montón de dinero porque los funcionarios que están de baja se van a la playa? Sí. Pues bueno, con esto... Y al final resulta que todo el mundo va a ser de ETA, al final. Vale. Bueno, yo quisiera ya irme despidiendo pues de nuestras compañeras, de los medios de comunicación, de Sol Rincón, de Sonia Moreno y de Naima Pérez, que muchísimas gracias por haber venido aquí a Cámara Gá a compartir con nosotros esta mesa abierta de debate. Y que tienen los micros abiertos para cuando ellas quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Y un programa, Naima, que te veo con ganas. Y recuerden que nos pueden escuchar aquí en Aitiden Radio, que emitimos en directo todos los jueves desde la ciudad de Aguere, de 9 a 10 de la noche, y los viernes nos pueden escuchar en repetición. Bueno, Dailos, y nos quedamos con qué sabor de boca. Un tema de Kepa Junquera y Saro, con la voz de Mikel Laboa. Nietarrak urtu indutena jagonitza sadarrak edertu duen ikuspena izaro laidalagan kolore udaro berrien zainago bermio elantxobe erdian izaro lagon busturi alde mundakatik ernikaraino